Ya. Sí. Ipso facto escándalo. 1, 1, 2. Tomando el mic. Ajá. Sí. Ipso facto escándalo. Bueno, ¿cómo está la redada esta noche? Yo quiero escuchar una bulla, parceros. Un fuerte aplauso no solo pues a los organizadores, sino también a las bandas que se van a presentar ahorita por allá, los parceros de Masai Pangola, Interperie. Bacana, parceros, cero espacio, sí. Y nos la vamos a gozar. ¿A cuánto nos gusta el rap de los que estamos acá? Yo quiero puño arriba a los que nos gusta el rap, parceros, lo que es. Así es. Bueno, esta nos noche. Vamos con un homenaje. Esta así noche es. Hay una persona que murió hace 2 semanas. Pues un homenaje a ese grupo que alguna vez la rompió. Se acerque el mando, se escuche desde donde está. Vale, desde un poquito. Donde esté. Ya. ¿Cómo está la gente? ¿Dónde están esas manos arriba? Que no las veo. Ya. ¿Y la redada dónde está? Ya. ¿Y la redada dónde está? Ya. ¿Y Bogotá dónde está? Ya. Nosotros somos de los que los deja el bus, los que no usan cruz, los del barrito con pus que no entrarán a tu club, los que vieron la luz y crecimos con atún, y como los grafiteros también tenemos la Q, porque yo sé que eres tú el que critica mi club. Tú te enlista la consola para yo conectar el plug, te voy a poner azul, tú quiero que en esta carrera más bien hagas la U. Fu. Si sacaste tu estilo de YouTube, nosotros de un baúl del profundo mar azul, y sé que tenemos un plus por tener a Deja Vu. Mordemos como pitbulls, con la banda vamos a full y no hemos ganado aún, pero sobra la actitud. Pero para la actitud, yo quiero escuchar una bulla por Cristo. La real presente. Bogotá, ¿cómo fue? Bogotá, ¿cómo fue? Ipso facto escándalo, yo. Si se lo dirían. Tengo cara de hindú, sé que así lo dices tú. Si quieres te hago un tour para mostrarte mi tabú. No conozco Moscú, no soy tu Pacamaru. Ganaré un Nobel de paz como Rigoberta Menchú. Creo en el Señor Jesús, no hay cruces de bambú. Niña, tú pareces tal cuando te haces un capul. Represento el Menchú, me da miedo el vudú. Crecí con Oliver Atom, soy Goku. Quise viajar a Cancún, pero me tocó a Tolú. Me han puesto tanto cacho que se aparezco en New. Y si tengo una inquietud, me pregunto por Jakú. Me gusta decirle al mundo a grito que viva la U. Mis letras son una luz, movidas por mi petú. Y no al de sus y no al de negrito. Salud. Salud. Ahora mi menú. Yo ocupo mi culo. Lo que quieras, haz lo tuyo. Si se rima con la U. Yo quise rimar con la U. Cuando yo diga hip hop, ustedes dicen Chris Cross. Así es. Cuando yo diga Chris, ustedes dicen Cross. Chris. Cross. Chris. Cross. Chris. Ross. Un saludo a Chris Kelly donde esté. Y un saludo para el rap, para los que somos raperos de cepa y de corazón. Sí es. Ipso facto escándalo. A doble U familia. Fou, fou, fou, fou. Fou, fou, fou, back. Animales sueltos. Nigga right here now. Pull back, echa para atrás. Con este sonido se te duerme el paladar. Hoy en Bogotá habrá lluvia de metralla. Geniales se plantan la raya. Música y batalla y boom back. Vente para acá, para hablarte a la cara. No usamos antifaz, ponemos la pauta. Tú sigue a los demás, arrasa esta avalancha. Explotaste con pasif y pull back. Echa para atrás, con este sonido se te duerme el paladar. Hoy en Bogotá habrá lluvia de metralla. Geniales se plantan la raya. Música y batalla. Odio falsas sonrisas, malos gestos y demás. Pensé que quizás subyugaría miedo. Si hablar fue mi pecado, de su arte siempre preso. La mentira ajena y fría, a su andarle fui yo ciego. Cierto. Grito cuando hay silencio para romper los oídos de los necios. Vital como el Dios Ever, mi pensar no tiene un precio. Escapó de esta rutina que me carcome en segundos. Pero mi carne es débil y caigo en sus embrujos. Siempre luchando, ando resistiendo. La afección sufre mi cuerpo, el aire mi veneno. Y el pesto en mi espalda, mientras haya esperanza. Mientras mi mano empuñada, confiado y seguro enfrentaré la gran batalla. Con alma de magno frente en alto, voz fuerte como el rayo, como caña en el levanto. Y en mis ratos veo al hombre y se pregunta cuánto vale. La vida es como el arte, no es valuable. La calle es el seno para valerosos grandes. La gloria no es apta para el que vive de afanes. De afanes, ¿cómo fue? Y pum, back, echa para atrás. Con este sonido se te duerme el paladar. Hoy en Bogotá habrá lluvia de metralla. Geniales se plantan la raya. Música y batalla y boom, back. vente para acá. Para hablarte a la cara no usamos antifaz. Ponemos la pausa, tú sigue a los demás. Abrazo esta avalancha, explota ese compás. Sí, sí, va, echa para atrás. Con este sonido se te duerme el paladar. Hoy en Bogotá habrá lluvia de metralla. Genial ese plan. Música y batalla. Pero la pausa, pongo en marcha la máquina. Las largas horas gastadas frente a la pantalla y me cuestan lágrimas. Sin saber muy bien cuál será mi rumbo, hoy camino sabiendo que la mejor droga es estar frente a mi público. Un buen movimiento público. Los que nos escuchan saben que geniales son un dúo único, el puto unicornio mágico. A mí nunca me pidas que baje el tono. Yo sin gorras ni boinas me adorno el coco. Prefiero dejar brillar en un cuadrado y raparlo todo. Tú pierdes el tiempo peinándote ese pelo. Cuando seas mayor estarás calvo y lleno de complejos. El espejo está por dentro, reflejamos lo que nos rodea, eso se nota en cada gesto. O si vives una vida llena de pretextos, porque sencillamente no eres honesto y apesto. Ayer no me bañé la jeta, tampoco voy a la iglesia, lo confieso, no soy atleta. No hay nada que ver detrás de mi camiseta, pero tú si tienes algo, niña, muéstrame las tetas. Echa para atrás, con este sonido se te duerme el paladar. Hoy en Bogotá habrá lluvia de metralla, genial, se planta la raya. Música y batalla y bomba. Vente para acá, para hablarte a la cara, no usamos antifaz. Ponemos la pauta, tú sigue a los demás. Arrasa esta avalancha, explotaste compás. Sí, pulpa, echa para atrás. Con este sonido se te duerme el paladar. Hoy en Bogotá habrá lluvia de metralla, geniales se plantan la raya. Música y batalla, compás. ¿Cómo fue? Sí, Ipso facto escándalo. En la realidad, parceros. Gracias. DJ Mayo, DJ Oxido, en las tornamesas, así es. Bueno, para las personas que están pintando, un fuerte aplauso. Mucho arte lo que se está viendo la noche de hoy. Uy. ¿Cuánto nos emborrachamos el día de hoy? ¿Cuánto nos gusta el chorro, parceros? ¿Cuánto nos gusta la fiesta? De noche, escenario del crimen, de historias, de desamores. Perdón por mis errores. Flotaron en finas copas, desahogar de mis dolores. Y brindamos hoy porque tenemos la vida, por salud, por los amigos, por el rap y la familia. Beber hasta que el sol de nuevo salga en montañas. Y confunda los baños con suaves almohadas. Me tambaleo desafiando ley de gravedad. Ahora en el bar no recordaré mi actuar. 200 para la rocola. Sin música no baja igual la pola. Que canciones me traen recuerdos buenos y malos. Póngame un corrido al popular galigaliano. También mujeres divinas de Vicente Fernández. Las águilas, los tigres de Tijuana, los tucanes. Yo lloro por lo que estuvo y no está. Lloro por su ausencia, le brindo a la soledad. Ojos llorosos. Y cuando estoy borracho me vuelvo amigo de todos. Pasan las horas y pierdo la cordura. Las negras las veo rubias y termino durmiendo. La noche anterior pasará a ser un recuerdo. Me espera un guayabo fuerte y con ansias contaré mis días hasta que sea viernes. Viernes. Sí, pero bueno. La noche es mi escenario oscuro. Mientras el sol se esconde, bailo, tomo y fumo. Si me ves y no respondo, borrachos hasta el culo. Me tambaleo solo, estrellados contra el mundo. La noche es mi escenario oscuro. Mientras el sol se esconde, bailo, tomo y fumo. Si me ves y no respondo, borrachos hasta el culo. Me tambaleo solo, estrellados contra el mundo. Y si despego de este mundo y no regreso, volveré para vagar entre las calles y el smog. Vapores densos, porque en el shock la oscuridad y la falta de sol también hay dosis de alcohol que ponen a volar cerebros y celebro. Por las ilusiones rotas y las metas no alcanzadas, por las muchachas ricachonas tiradas en las calzadas, que descalzas llegarán a casa a frentear a los papás que están dormidos y en pijama. La verdad se te asoma por tus ojos borrachos. Yo me meso tranquilo en mi sillón reclinado. Y si no hablo, más vale Dios o más vale el diablo. Más vale que tenga la plata para coger un carro, porque hartos en la calle estamos. Si no, ¿qué hacemos? Alcohol barato en caja porque famas no tenemos. Por lo menos yo no ando presumiendo del dinero, ni compro chorro caro para quedar de nuevo en ceros. Veo la ciudad carnívora, llena de víboras. Tu apetito voraz por la noche devora. Me encanta desocupar neveras si es la hora de pegar pa' la calle otra vez, cualquier hora. La noche es mi escenario oscuro. Mientras el sol se esconde, bailo, tomo y fumo. Si me ves y no respondo, borrachos hasta el culo. Me tambaleo solo, estrellados contra el mundo. La noche es mi escenario oscuro. Mientras el sol se esconde, bailo, tomo y fumo. Si me ves y no respondo, borrachos hasta el culo. Me tambaleo solo, estrellados contra el mundo. Contra el mundo. Sí es. Buena llegada. todos nos gusta la fiesta, entonces quiero escuchar es una bulla de los que nos hemos pegado se verá farra la cuenta de tres. Uno, dos, tres, bulla, bulla. Eso, eso. El humo de olorosos cigarrillos en espirales elevaba al cielo. Ajá. Simbolizando al resolver. Bueno, antes nos conocían como Geniales Analíticos. Hemos cambiado el nombre, la vuelta, ipso facto escándalo. Sí es, exacto. Así para so conocimiento y... de algunos. Esto es... El silencio porque es la ley. Porque el rap es revolución, parceros. Así si es. El silencio es ley, por ley hay que violarla. No vale nada criticar si no se aportan soluciones. Son canciones de protesta y respuesta, campeones de esta lucha. Socio, hay que ponerse trucha. Despierta, abre los ojos, quítate la capucha. No vale nada tener todo si no se ha luchado nunca. Son geniales analíticos retumbando en la bruma. Socio, hay que ponerse trucha, dejemos de hablar tanto y pasemos a la lucha. No fue en vano la sangre de los ancestros, ellos se van. Hoy huele la ciudad al miedo de nuestros abuelos. Aquellos que soñaron con cambiar este mundo y frustrados ahora porque los ven como mudos. Piensa, cuando el momento lo apremia, respira. Antes de que se extinga la esfera, los demás son responsables. Así evades tus acciones. Ojalá no llegue el día en que los dos no lo raciones. Sabemos que las cosas se encaminan por el mal y aún así la mayoría se empeña nunca a cambiar. Qué fácil es decir que todo está muy berraco. Qué difícil es tomar un problema y solucionarlo. Pensamos todo el tiempo en buscar los papayazos. Cuando alguien busca ayuda, sordo paso lo ignoramos. Siempre lo terrenal controla nuestras mentes, no importa si se van las personas que más nos quieren. Admiramos al narco y al rompe corazones, pero siempre nos burlamos del que trae soluciones y se extingue siempre. O resultan muertos. ¿Por qué no analizas lo que en este rap te entrego? ¿Por qué no analizas lo que en este rap te entrego? ¿Por qué no analizas lo que en este rap te entrego? ¿Por qué no analizas lo que en este rap te entrego? ¿Por qué no analizas lo que en este rap te entrego? Detrás de una nube gris se oculta el sol, no deja de brillar aunque estemos rodeados de smog. La paz y la inocencia atravesadas por la misma lanza. Patria boba con una sonrisa y una soga al cuello. No es lo bello, dominados todos ellos, juiciosos y tranquilos en los juegos. No vemos y si vemos, complicado es el trato del problema. Asume que el sistema nos oprime y nos quema. ¿Ves? El silencio es la ley y por ley hay que violarla. Mi reino tiene tierras, ni iglesias, ni champaña. La campaña que emprendemos está lejos de la... Y el hampa mentirosa de tu causa no nos tapa. Blasfemas las palabras y enfermas las miradas. Una que otra sonrisa inocente que se escapa. Las balas de salva que nos mandan ya no nos matan. Solo avivan la llama de la revuelta armada. Y las fallas que los hombres no se entienden con palabras. Soluciona las patadas que se creen no somos nada. Ahoga llanto ajeno con dinero. Para ser sincero prefiero empezar de ceros. 10 policías en una esquina no es seguridad, es terrorismo. Los jóvenes en la calle piensan lo mismo que yo. Mejorar malas ideas fuertes y claras. Justicia y respeto para las madres de Soacha. Ahora bien es cierto que cambian nuestros tiempos. Marquemos el objetivo y trabajemos como un pueblo. La cara de este gobierno se ha ido forjando en los años. Siempre tienen poder los que al pueblo le hacen daño. Y hablan de democracia y el país se come el cuento. Y en todas las elecciones siempre votan por ellos. Que tener mil leyes lo que ahora Colombia justa. Para mí muestra el retraso de toda nuestra cultura. La clave a la salida del descenso hacia la cripta puede encontrarse clara en el vivir de la vida. No hablamos por hablar, así que escucha mi mensaje. Que más allá de ritmo, nuestra doctrina es el arte. Sin pensar que otros harán las cosas por nosotros, grandes manejarán la visión de nuestros ojos. Y las almas rotas buscando consuelo. Esta revolución se forja con tinta y espero. Buscamos parecernos a lo que potencias crean. No olvidamos las costumbres, nuestras razas, nuestras etnias. La historia perdida de una tierra hermosa. Nuestro oro era el maíz, nunca joyas preciosas. Así es. Por nuestra patria, por nuestro pueblo. Reivindicación de nuestros derechos, parceros. Ciudadanos Unidos, esto es Colombia, parceros. Una bulla por nuestra patria. Así es, sí. Por Colombia, por así es. Tierra. Atención a esto. Ojo, no, no. No vale nada criticar si no se aportan soluciones. Son canciones de protesta y respuesta, campeones de esta lucha. Socio, hay que ponerse trucha. Despiértame los ojos, quítate la capucha. No vale nada tener todo si no se ha luchado nunca. Son geniales, analíticos, retumbando en la bruma. Socio, hay que ponerse trucha. Dejemos de hablar tanto y pasemos a la lucha. Lucha, lucha, hay que ponerse trucha. Lucha, lucha, quítate la capucha. Lucha, lucha, hay que ponerse trucha. Lucha, lucha, quítate la capucha. Lucha. Sí, sí es. Muchas gracias a todos. Vamos a malabarear un poco. Bueno, yo quiero ver puños arriba, parceros. Puños arriba. ¿Cómo fue? Uno. Pónchalo encima del bombo, loco, asciende mi tono. Floto, reboto en el clac. Clásico malabar lírico. Si quieres te explico cómo la juega mi clan. Pónchalo encima del bombo, loco, asciende mi tono. Floto, reboto en el clac. Clásico malabar lírico. Si quieres te explico cómo la juega mi clan. Suave, deje que este ritmo usted lo grave. Aguarde, hasta de los geniales que empieza la fiesta. Un bombo y un clac. Que salten los locos, vamos a gritar. Ejecuto movimientos banales en las instrumentales. Digo el juego, estilo el verso como si fuera un condón de látex. Crítico analítico, solicitaron ritmos y lancé balas de rima como si fuera el Pacino. Encima de muchos, no. Debajo de pocos, no. El arena dispuesto a capotear el toro. No tengo que decir que soy un homeboy real, ni ser un delincuente para luego pedir pase. Así va, pa. Me estrella contra el uno a ver qué pasa. La copa de vino aquí rebasa y me cansa. Poderosos matan, otra plata la mata. Y la mata de este problema es la plata por la mata. Tómalo y pasa la botella, brindemos por ella. Siente la música vibrar. Táctico, movimiento mágico, lo hacemos práctico, no es fácil de imitar. Tómalo y pasa la botella, brindemos por ella. Siente la música vibrar. Táctico, movimiento mágico, lo hacemos práctico, no es fácil de imitar. Dibuja tus dos palmas sobre una hoja blanca y léelas, interpreta las cicatrices y las manchas. Yo no he parado ninguna puñalada, pero he manchado fachadas, he escrito más de 1000 páginas. Que el aire no me alcanza, no. Para eso tengo alderia ni una pipeta de gas en la espalda. Un lanzallamas para los oyentes con rabo de paja. Y no es necesario picárselas de gangsta. Aquí es rima, malabares con palabras. Si no combina pues se cambia. Pero se sabe lo que se dice, no se canta para rellenar expectativas o responder a estereotipos que encasillan. A este potro no le ponen silla. Con déjà vu combina de maravilla. Unos juegan con pelotas y otros con clavas. Yo juego con el flow, hago rap y chispas saltan. Póngalo a sonar hasta el congo, loco, siento mi coro. Cojo mi combo y verás. Chica, acércate un poquito. No somos un mito, somos los genios del rap. Póngalo a sonar hasta el congo, loco, siento mi coro. Cojo mi combo y verás. Chica, acércate un poquito. No somos un mito, somos los genios del rap. Chica, acércate un poquito. No somos un mito, somos los genios del rap. Genios, somos los genios del rap. Los genios del rap. Porque esto es revolución. Rap positivo. La bulla rap, por la gente que está aquí en este momento en la redada. La fuerte bulla porque los tombos no pudieron con nosotros, parceros. No fue. Así es. La vamos a farrear hoy. Saludo a Aria 19, a Notable, a Cano Delix, a la Intemperie, a Masai Bango. Gracias a todos. Bueno, el tema que sigue es un featuring con los socios de la Intemperie. ¿A cuánto les gusta esta banda, parceros? A la Intemperie en escena. Porque el animal está suelto, hable está un familia. Suelto. Sí, sí. El animal está suelto. Ya. Buenas noches, La Reada. Área 19 presenta La Reada. Ipso facto escándalo. Ya. Wow. El animal está suelto, los hermanos de AW Familia. Ipso facto escándalo. A la Intemperie, el suro, micrófono para buena área 19, La Reada. Un saludo, parceros. A Masaiba. A la Alcahueta. Al taller interruptor. A todos los parches. Ya. Fuck you. ¿Cómo puedes salvarnos? ¿Estamos arriba o no estamos, Aria? Aria 19 de La Reada, ¿estamos o no estamos? Sí es. No los oigo, ¿estamos o no estamos? ¡Puños arriba! Ipso facto. arriba. Sombrando se hacen demasiado escándalo. Obstáculo, la vida solo un bulto en tu lomo. Aprendimos cómo salir siempre limpios del lodo. A la mente pelea, lucha y te cojo el tono. Sombrando se hacen demasiado escándalo. Obstáculo, la vida solo un bulto en tu lomo. Aprendimos cómo salir siempre limpios del lodo. Analizo la vuelta pero nunca me corro, no. Los dados son lanzados. Acciones ejecutan ángeles, demonios liberados. Consciente ante visajes que serán inciertos. No me detiene el cansancio porque son fuertes mis cimientos. Adverso lance que el testimonio habla. Cada quien vive la suya, ciudad su propia tumba acaba. Resistencia no basta con mencionar una rebelde expresión. El enemigo es poderoso, malvado y sin compasión. Incluso el común se nota el comportamiento. Tu pueblo marchitó a la deriva su lamento. A mí no me importa lo que tú te creas, gonorrea. Te estás buscando un buen baño de brea. Esta banda de fuertes mandíbulas que desmiembra. Y arranca de tu seso la basura que te ciega. Ves que nos resbala como agua. Tus argumentos flojos los derribo con mi labia bribón. Somos los raperos que se encargan de hacer rap de doctrina, siempre analizando los mi dog. No lleguen preguntándole a nadie que cómo fue. De la vida se resuelven al revés. Y en vez de planear destino es dar recto camino para la meta. Conocer oscuro los sucesos entre frío y malas mañas. Los caminos gamines y del techo yo se araña. Nadie ha visto nada, nadie dice nada. Pone los sucesos entre frío y la madrugada. Con la maña enorme de ser águila en tormenta. Encontrar toda respuesta al código de un clave morse. La carta inesperada ante una mala mano de póker. Cuando giro mal en mi vida de mi alma sale un Joker. Preguntado del perfarro y del pasado, ya ni hablamos a tu problema cotidiano. Aprendí a dejar pasarlo. Rendirse no es opción, es opción, es toda una vida. La suya, nuestras mías, al dolor. Vuestra constancia, gracia. Para buscar objetivos acertados en los tiros al mundo. Valentía, un gran coraje, no es una virtud de todos. Aprendimos cómo salir siempre limpio de este lodo. Los grilletes han cedido hasta acá, no da compleja. En la red de calle, atentado de cena. Conspirándolo al mejor estilo en carretera. Y llevándolo a la línea de guerra. Solo soy yo. Con la rima en la tierra, infinita batalla. Se desata en cadena, quebrantando la estructura de mierda. Y te veré día a día. Llena fría la vida mía. Me acompañan calaveras en la vía. De rima fría la vida. Rima, la vida mía, rima. La vida mía, rima. A la 19. Ya no hay remedio, lo siento. Ya no hay excusa, ni tiempo. Se levantó de cemento. El animal está suelto. El abuelo que está suelto. Ya no hay remedio, lo siento. Ya no hay excusa, ni tiempo. Se levantó de cemento. El animal está suelto. Para 19. El animal está suelto. Fuck you, mango, no. Sombrando se hace demasiado escándalo. Obstáculo, la niña, solo un bulto en tu lomo. Aprendimos cómo salir siempre limpios del lodo. A la intemperie lucha en pie y cojo el tono. Sombrando se hace demasiado escándalo. Obstáculo, la niña, solo un bulto en tu lomo. Aprendimos cómo salir siempre limpios del lodo. Analizo la vuelta pero nunca me corro, no. Nunca me corro, no. A la intemperie. Nunca me corro, no. A la intemperie. Ipso facto escándalo. Ipso facto escándalo. Ipso facto escándalo. Ipso facto escándalo. Severo. Muchas gracias, parceros, por el apoyo. A W Familia en la casa. Un fuerte aplauso para ustedes mismos. Gran público por todos nosotros. Ya, ya, ya. Bacana, parceros. Ipso facto escándalo. Esto no termina, esto apenas comienza.